En la edición del día 27 del Rodong Sinmun apareció el editorial titulado «Abrillantemos las grandes hazañas de victoria en la guerra con las albas del triunfo final». Con motivo del 64º aniversario de la victoria en la Guerra de Liberación de la Patria.